La próxima hora escucharás La Música Sin Pretensiones. Oído Absoluto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy a una edición más de su programa Oído Absoluto. Hoy, la primera emisión de los jueves a las 9 de la noche. Esperamos seguir contando con sus oídos para llevarles música. Y hoy tenemos un programa dedicado al bugalú, este género que tal vez pueda meterse dentro de la salsa. Para algunos pues es una cosa distinta, de hecho surge antes que surja la salsa. Muchos salseros empezaron haciendo bugalú y luego pasaron a la salsa. También muchos de los salseros que hicieron bugalú después quisieron negarlo o fue su pasado oculto, ya que pues era una música de jóvenes, tal vez muy ruidosa, con poco tecnicismo en algunos casos, pero pues tenía todo el sabor de esa juventud latina que estaba creciendo en Estados Unidos. Y pues lo pasaron a través de su música. Es música bastante rápida, bastante bailable. Y sobre todo eso, ¿no? Pues se nota la energía joven. Pero pues vamos a escuchar de qué se trata esto. Y vamos a empezar escuchando a la agrupación de New Swing Sextet. Y los vamos a escuchar con la canción Monkey See a Monkey Do. Y posteriormente vamos a escuchar un disco que vio la luz en el 2015, sin embargo fue grabado en los 60, 66, 67, si no estoy mal. La agrupación se llama The Nighty Gritty Sextet y hicieron estas grabaciones, pero nunca salieron a la luz hasta, como les decía, el 2015. En esta agrupación pues se encontraban Tito Puente, Charlie Palmieri y otros grandes músicos que lo que hicieron fue hacer un álbum pues de bugalú. Y los vamos a escuchar de este álbum la canción Say Listen. Pues nada, yo soy el Manu, hoy un programa dedicado al bugalú y pues vamos a escuchar música. You better dig yourself. You're in a bigger, bigger mess. You better dig yourself. You're all you got left. I warned you twice before, but you wouldn't take a hint. Now baby, look at yourself. You're in a trouble in a deep. Monkey see, monkey do. Monkey get in trouble too. Monkey, monkey, fool. You went and blew your cool. You thought you knew it all. You went and had a ball. Well, what's the worry over now? Cause you didn't throw a long out. Hasn't even begun. Well, what's the worry over now? Cause you didn't throw a long out. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto, en este nuestro nuevo horario, los jueves a las 9 de la noche. Y pues ahora vamos a hacer mención a Cali, Colombia, esta ciudad que no sé si sea única en este sentido, pero sí fue muy importante ahí el Bugalú, sobre todo para los bailadores, ya que los bailadores careños se caracterizan por bailar bastante rápido, bastante acelerado la salsa, y eran muy amantes del Bugalú. Y pues dentro de los bailarines conocidos está Amparo Arrebato. Amparo Arrebato fue una bailarina en los 60s de la ciudad de Cali, y pues tanta fue su fama que Richie Ray y Bobby Cruz decidieron hacerle una canción. La canción lleva por título Amparo Arrebato y la vamos a escuchar. Y posteriormente vamos a escuchar algo de Eddie Palmieri. Eddie Palmieri es uno de estos que en algún momento hizo Bugalú, pero después pues pasó a la salsa, después al Latin Jazz y renegó un poco de su pasado bugalucero. Pero bueno, aquí vamos a escucharlo con una canción que se titula Palo de Mango, pero lo interesante de esta versión que vamos a escuchar es que es la versión que se escuchaba en Cali. En Cali lo que decidieron hacer con la música, porque les gustaba bailar muy acelerado, fue aumentar las revoluciones. Entonces los discos que eran de 33 revoluciones los subían a 45, y pues la canción que vamos a escuchar, la versión de Palo de Mango, es esta versión revolucionada. Seguimos aquí en Oído Absoluto, yo soy el Manu, hoy un programa dedicado al Bugalú. Amparo Arrebato le llaman siempre que la ven pasar. Esa negra tiene fama de Colombia a Panamá. Amparo arreta a los hombres y los sabe controlar. Amparo Arrebato le llaman la negra más popular. Thank you. oído absoluto. La música sin pretensiones. Absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto y bueno, después de escuchar esta versión muy acelerada de Palo de Mango, vamos a escuchar ahora un poco de Bugalú hecho en Perú. Lo primero que vamos a escuchar es a Charly Palomares y su Yubonei. Ellos hacen esta canción que se titula Push, Push, Push y posteriormente vamos a escuchar una canción que también llegó a tener bastante éxito en Colombia, sobre todo en Cali, donde cuando se hizo este revival de la música de los 60s y 70s en las conocidas viejotecas, pues esta canción se hizo otra vez bastante famosa. Estamos hablando de Humo y la interpreta la Sonora de Lucho Macedo. Y en las voces está Lina Panchano. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Ya saben que pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram, a mí como el Manu Latin Beats, y a Radio V en Facebook y Twitter como Radio V. Continuamos. Char Charlie Palomares. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Gózala, gózala, sentido absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto y bueno, después de escuchar esta tanda de bugalú peruano, vamos a seguir ahora con algo del Caribe. Vamos a escuchar a Cortijo y su Bonche. Cortijo y su Bonche, pues es la agrupación de Rafael Cortijo, después de que se separa de Ismael Rivera, con quien tenía la agrupación llamada Cortijo y su Combo. Y bueno, ellos nos traen un bugalú titulado Chinito Bugalú. Esto es del año 68. El álbum se titula ¿Qué es lo que tiene el blanco de negro? Esto hace referencia a una canción llamada Songoro Cosongo, compuesta por Tite Curé. Y posteriormente vamos a escuchar a un cubano. Él se llama Fajardo, bueno, no recuerdo en este momento su nombre, pero es Fajardo y su charanga, y lo vamos a escuchar haciendo en bugalú la versión del tema musical de Batman. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5 del FM. Thank you. Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Y bueno, como les decíamos al principio del programa, el Boogaloo pues fue un movimiento que se empezó a mediados de los 60s, donde tuvo más fuerza. Sin embargo, pues ha sido un género que ha sido recurrente en muchos salseros y muchas agrupaciones siguen hoy en día haciendo Boogaloo. Y ahora vamos a escuchar parte de estos nuevos canciones de Boogaloo y vamos a empezar escuchando a Boogaloo Assassins. Esta es una agrupación que ha grabado recientemente con Fania Records y los vamos a escuchar con la canción titulada Do You Wanna Dance. Y posteriormente vamos a escuchar otro músico que sigue haciendo Boogaloo. De hecho, sus discos son enteramente de Boogaloo. Estamos hablando de Ray Lugo and the Boogaloo Destroyers y lo vamos a escuchar con la canción titulada Let Me Tell You About the Boogaloo. Esto es Oído Absoluto por los 90.5 del FM. Do you want, do you want, do you sentido absoluto. La música sin pretensiones. Absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado al Boogaloo. Y bueno, después de haber escuchado a Rey Lugo and the Boogaloo Destroyer, vamos a escuchar ahora una agrupación colombiana. Ellos son La 33 y de su álbum homónimo vamos a escuchar la canción titulada Annie's Boogaloo o el Boogaloo de Annie. Y posteriormente vamos a escuchar algo que se hizo en el 2006, donde se hicieron remixes, se hicieron reinterpretaciones de varias canciones, digamos un poco icónicas de la década de los 60. Y en este caso la canción que vamos a escuchar es un Boogaloo de Eddie Palmieri. Esta canción es Ay, qué rico, pero en este caso vamos a escuchar la versión que el remix que hace Oso Matli. Seguimos aquí en Oído Absoluto, yo soy el Manu. Ya saben que pueden seguirnos a través de redes como Radio UV, tanto en Facebook como en Twitter, o a mí, el Manu Latin Beats, a través de Instagram y Facebook. Seguimos con más música. Con cariño para Hanis. Recuerdos tengo en mi mente que nunca podré olvidar. fantasía por ti, mi bella mujer. Clarividente es mi sueño, es un don que Dios me dio. Por eso es que a ti, mamita, por siempre te quiero yo. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Thank you. mano y ya estamos llegando al final de este programa. Antes de irnos, agradecerles a todos los que nos escucharon, a toda esta audiencia cautiva que teníamos los sábados y ahora puede escucharnos los jueves. Agradecerles por prestarnos sus oídos para compartirles música. Y ya para terminar, vamos a escuchar a una agrupación venezolana. Esta agrupación realmente no se dedica a hacer salsa o bugalú, es una agrupación un poco más encaminada hacia el funk, hacia los ritmos latinos en general, y pues en uno de sus álbumes decidieron experimentar con el bugalú. Estamos hablando de Los Amigos Invisibles, de su primer álbum titulado Atypical and Autochthonal Venezuelan Dance Band. Vamos a escuchar la canción titulada Bugalú para los panas y con esto nos despedimos. Yo soy el Manu, muchas gracias por dejarnos presentarles estas canciones y nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche. Gracias. Absoluto es una producción de Radio UV a cargo de Manuel Astudillo. Nos encontramos el próximo jueves a las 21 horas.